y vamos dando la bienvenida a quien tenemos del otro lado, que es María Paula Gallardo. Ella es integrante del Eco Club Paraná, allá en Entre Ríos, y hace más de 7 años que está en esta organización. Pero para saber un poco más, que nos cuente ella directamente, a quien vamos saludando. Buenas, hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es un honor poder representar un poco a Paraná, a Entre Ríos, ¿sí? Sobre todo si tiene que ver con provincias vecinas. Así que, primero que nada, muchísimas gracias. Y bueno, sí, tal cual como ustedes estaban comentando recién, Eco Club es una organización que surge allá por el 90 de la mano de la Fundación Eco Urbano y que surge un poco a raíz de distintas problemáticas tanto sociales como políticas, ambientales claramente, ¿sí? En donde desde siempre el objetivo principal tuvo que ver con la conciencia ambiental, con la educación ambiental, que como ustedes me venían comentando a lo largo del programa, va un poco como creciendo la demanda en función de las distintas crisis, ¿sí? Principalmente ambientales. Uh-huh. Así que, bueno, Eco Club surge justamente ahí y surge como una organización de jóvenes para jóvenes, es decir, que todas las actividades y todo el cronograma que nosotros manejamos tiene que ver con intereses y tienen que ver con nuestra comunidad, específicamente en Paraná. Nosotros tenemos una problemática desde siempre que tiene que ver con los residuos, así que nuestros talleres que damos, que ahora les voy a contar bien, uh-huh. Pero bueno, tiene que ver un poco con informarnos, tiene que ver un poco con tomar decisiones, con formar identidades, con construir identidades principalmente. Así que, bueno, un poco por ahí surge el Eco Club. Bueno, ¿y cómo es la modalidad de trabajo frente a las escuelas? ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a Ciudad Campo. Matilde te habla del otro lado. Matilde, un gusto. Muchas gracias. Bueno, la modalidad, nosotros tenemos reuniones semanales. La verdad que al principio Eco Club nace formando parte de la currícula pedagógica de las instituciones, uh-huh. Pero que paulatinamente empezó a separarse, por eso después se fue conformando como una ONG que hasta el día de hoy continúa con ese rótulo. Y como te decía, como les comentaba, hacemos reuniones semanales todos los sábados, en donde tenemos esta presencialidad y esta unión y esta grupalidad que un poco nos caracteriza. Que bueno, ahí es donde nosotros presentamos ese día un temario en donde, bueno, respondemos a demandas de las instituciones, por ejemplo, de las escuelas que están interesadas en algún taller, en que vayamos a visitarlos a las escuelas, o si sabemos de alguna, como le decimos acá, movida de Paraná, que tenga que ver con infancias, que tenga que ver con el tema de los humedales, que frente a las quemas que sucedieron en 2020, la verdad que hubo una creciente movilización de parte de los ciudadanos. Entonces, bueno, vamos como ahí resolviendo y armando y decidiendo y un poco formándonos, si hay temáticas en las cuales nosotros no tenemos mucho conocimiento, aprovechamos esas reuniones para formarnos y principalmente para divertirnos también. Claro. Vos sabés que recién al inicio del programa hablábamos de que las infancias, desde el punto de vista, digamos, más que nada, desde nuestro rol de comunicadores y de estar afuera, considerábamos que las infancias hoy en día naturalizaron un poco más esta cuestión de ser reactivos y activos ante el cuidado del medio ambiente. En el caso nuestro, que ya somos de una generación, de la generación X, es como que naturalizábamos un proceso de cuidado al principio de nuestras infancias, pero posteriormente fuimos perdiendo toda esa digamos, identidad, ¿no? Que con la que veníamos frente a esta vorágine de consumismo, ¿no? Sí. Y hoy las infancias las vemos como reactivas, como activas frente a este consumismo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, tal cual. A nosotros nos pasó también que antes íbamos a las escuelas y realmente los gurises no tenían mucha idea. Como que de verdad el conocimiento previo era como, no te digo que nulo en absoluto, pero sí era escaso. En cambio ahora cuando vamos, ellos ya saben de que hay que separar, que la verdad que desde casa es que se empieza a poder tomar distintas decisiones de consumo, que ellos mismos son los que les exigen a los adultos, porque también sucede que uno por ahí se cansa o que uno por ahí en la cotidianidad, bueno, medio que lo deja pasar. Entonces como que está eso ahora como floreciendo un poco más, y es lo que hace que el ida y vuelta sea mucho más rico, principalmente también porque a quienes le vamos a brindar información no son una tabula rasa, sino al contrario. Entonces como que es un ida y vuelta enriquecedor. Claro, sí. Imagino que sí, porque los procesos son distintos, digamos, frente a cada situación que se plantea, ¿no? Y esto del acompañamiento de la casa tan importante, ¿no? También el sostenimiento de decir, bueno, estoy haciendo un proceso de cuidado y que sea acompañado. Sí, tal cual. Y que por ahí son a veces son contextos difíciles también. Claro, y que también tenemos que considerar eso. Ayer hablamos un poco con Ramiro también y le comentaba esto, de que no, nosotros cuando las escuelas nos llaman, que están interesados en en dar algún taller porque lo vinculan con algún proyecto o por algún contenido pedagógico, hacemos como una cierta investigación, a ver de dónde está ubicada la escuela, cuáles son las características de los estudiantes que asisten. No es para todos igual, la verdad que Paraná creció muchísimo en su población, eso al mismo tiempo genera desigualdades, porque es así. Entonces, uno tiene que ser muy riguroso, tiene que ser muy, muy cuidadoso también con la forma en cómo comunicarlo. Entonces, también es un desafío para quienes nos paramos adelante y les vamos a contar un poco lo que nosotros sabemos, porque podemos tocar algunos temas un poco sensibles. Nosotros por ahí tenemos al final de algunos de los talleres de separación de residuos principalmente, en donde les contamos, nosotros acá en Paraná tenemos un basural a cielo abierto que está ubicado además en el humedal del oeste de la ciudad de Paraná. Y siempre les contamos de que nosotros hemos tenido que vivir situaciones en donde vemos cómo las madres sacan de un pedazo de verdura, de un pedazo de una comida, vidrios, metales, para poder alimentar a sus hijos más chicos. Que te parte el alma, que vos decís, por ahí desde la comodidad de la casa de uno, que no le cuesta nada separar, que no le cuesta nada limpiar, que no le cuesta nada ser consciente de cuál es el material que está generando. Y nos pasó que antes la gente, bueno, se impactaban un poco más y consideraban un poco más esta separación. Y ahora en algunas escuelas nos pasa que son ellos los que están en esos contextos. Son ellos quienes les sacan del alimento ese pedazo de metal, ese pedazo de vidrio para darles a sus propios hermanos. Entonces uno también tiene que ser muy estratégico en la forma de poder comunicarlo, ¿sí? Porque también es una ayuda para ellos y poder entregar el mensaje de esa forma, ¿no? Clarísimo, Paula. Yo me voy haciendo la imagen ahí mientras vas contando cómo trabajan. Te quería preguntar, porque comunicar y trabajar las temáticas ambientales, bueno, no siempre es fácil, porque tiene que gustar también, ¿no? Me imagino que lo que más les atrapa a los chicos es que conectan y lo hacen quizás a través del juego, No sé qué técnicas usan, cómo convencen también a las maestras y maestros de que les den un lugarcito. Bueno, un poquito ahí, ¿cómo la llevan en la práctica a esa metodología, podemos decir? Es como vos bien dijiste, son a través de juegos, principalmente las infancias aprenden jugando y los adultos también, pero está como un poco más distorsionado. Pero siempre es una parte teórica porque es importante el contenido, ¿sí? Pero después principalmente son dinámicas. Dinámicas en donde todo lo que uno escuchó y todo lo que uno aprendió lo pone en juego, ¿sí? Por eso es importante poner en movimiento el cuerpo y que ya no estamos más como antes, por ahí se creía que sí o sí los gurises tenían que estar sentados escuchando 7 horas de corrido. No, ahora no, ahora si quieren saltar, si quieren correr, si quieren poner todo el cuerpo, todas sus energías, porque además es una situación que moviliza un poco. Entonces, para nosotros es importante que se genere esos canales de descarga y siempre no hay mejor herramienta que el juego. Siempre tenemos que permitir esa descarga, tenemos que permitir que el juego sea un mecanismo creativo, un mecanismo de aprendizaje. Entonces, tenemos en un drive una carpeta llena de juegos y llena de dinámicas, que depende también de las características, de cuántos chicos sean, de las edades y demás, del espacio, porque por ahí son dinámicas que necesitamos como un espacio un poco más amplio, que por ahí si es en el aula no lo tenemos, por ahí es a las 3 los chicos se van, entonces o adelantamos, acortamos un poco el taller y nos dedicamos a jugar un poco más, o viceversa, ¿sí? Como que aprendemos a flexibilizar un poco esa metodología. Uh-huh. Pero jugando siempre, además ellos tienen mucha creatividad cuando se le da rienda suelta, es una cosa impresionante. Uh-huh. Y comentabas que es un espacio, el Eco Club, que ya viene desde hace bastante años y que es de jóvenes para jóvenes o con niños, infancia y demás. ¿Cómo se da uh-huh. esa cuestión que a veces no en todas las organizaciones pasa, de que se van pasando la posta, ¿no? Los que han estado más en un principio, quizás en algún momento ya cumplen su etapa y le van pasando la posta a otros. ¿Cómo se mantiene esa juventud viva? Es tal cual como vos bien dijiste, hacemos un pase de posta. y porque además... Eco es un espacio, no te digo que de transición, pero te viene a dotar de ciertas herramientas y ciertos recursos para que vos el día de mañana, ya como profesional, como una persona que por ahí ya empieza en los lugares más, si queremos llamarles, de trabajo, pueda implementar todo lo que aprendió. Y al ser de jóvenes para jóvenes, nosotros tenemos por ahí una edad estimativa que es entre 12 a 25, 26 años aproximadamente, en donde es un grupo completamente heterogéneo. De hecho, yo me estoy por recibir de psicopedagoga, tengo compañeras que estudian ciencias políticas, tengo compañeras que van a la secundaria, que estudian abogacía. Entonces, es tan heterogéneo que esa es una de nuestros también pilares, ¿sí? La unión en la diversidad. Entonces, bueno, el desafío justamente es eso, es que no tengamos que llegar a grandes como está tanto ese mito para poder tomar decisiones y para involucrarnos en cuestiones de organización y demás, sino que con gente, con problemáticas de tu comunidad, con armándote, informándote, sí, podés armar un grupo, podés informarte, podés tomar decisiones, sí, que eso por ahí en las escuelas no lo tenemos tan aceitado, por lo menos en la ciudad de Paraná, por lo menos en Entre Ríos, que el adolescente hay que llenarlo de información y listo. Y en realidad no, es como este es el momento donde va construyendo su propia identidad, va absorbiendo información, pero también las pone en práctica, ¿sí? Claro. Es todo el tiempo un poner en práctica. A nosotros nos pasó la pandemia, como les pasó a muchos y a muchas, que eso generó bastante desequilibrio en una organización que lo primordial era verse, era escucharse, era sostenerse principalmente. Entonces recién este año estamos como un poco saliendo a flote, un poco volviendo a reincorporarnos. La verdad que también hay cuestiones contextuales que por ahí no colaboraban tanto. Esto mismo del consumismo, esto mismo de lo inmediato, sí, o también de la superficialidad. Uh-huh. Es como que son aspectos que empiezan a incidir en que las adolescencias ya no se la juegan, pero es como que un poco estas cuestiones de responsabilidad y de compromiso están ahí como sí. En una especie de no se sabe bien qué. Entonces, claro. Es un trabajo, es un poner el cuerpo importante. También sabemos que en las escuelas sucede, pero bueno, nada. Acá estamos igual. Sí, considero que esta es la colaboración a la conformación de algo tan necesario y sagrado como el espíritu crítico, ¿no? Y digo sagrado a propósito porque creo que en esta supra y exceso de información que se hace a las infancias y que ellos mismos están adaptados a esa dinámica y esa rítmica, nos olvidamos del espacio de respirar y de analizar lo que estamos consumiendo, esa información, alimento, paquetes reciclados o no, papel reciclado o no, todo lo que estamos, lo que pasa por nosotros, nos olvidamos de tener ese espíritu crítico, ¿no? Entonces creo que cualquier espacio que sea, que alimente al espíritu crítico, es loable. Sí, tal cual. Y que además tiene que ver con que es uno y es una y es une quien tiene que ponerle el cuerpo, ¿sí? Y tiene que comprometerse y responsabilizarse en esto. Que por ahí si uno, o sea, teniendo en cuenta que hoy pensaba que estamos terminando el mes de la agroecología, la salida siempre es colectiva. O sea, nosotros necesitamos poder armarnos y necesitamos poder trabajar en unión para hacerle frente a las crisis, porque si no es con eso no se puede. Y el otro siempre es diferente a uno, siempre, siempre, siempre, pero que esa diferencia nos nutra. Entonces todo eso por ahí cuando uno lo mama, cuando uno lo puede experimentar desde más joven, uno lo puede asimilar distinto. Porque después pasa que uno se vuelve más mañoso y más mañosa. Entonces es el momento que sea ECO, que sea cualquier organización que tenga el espíritu de cuestionarse las cosas que están dadas, porque están dadas porque nadie se las cuestiona, ¿sí? La creciente demanda de la agroecología, de exigir alimentos sanos, de exigir que lamentablemente no es como antes, los alimentos hoy vienen, se alimentan menos que antes y que ahora los estamos repensando y los estamos reexigiendo, tiene que ver porque la gente se lo cuestiona. Y ese es un pensamiento que se forma. Esa es una estructura que se va consolidando a lo largo del tiempo, pero para eso necesitamos que alguien, que una organización, que un otro, se te diga, esto capaz que no está tan así, y que está bueno que vos lo empieces a desarrollar, porque también no es que nos vamos a ir a pelear con todo el mundo, por supuesto, sino que hay que tener formas, hay que primero contagiar, siempre cuando somos más es mucho mejor, sobre todo pensando y teniendo en cuenta que estamos en sociedades muy individualistas, sumamente individualistas, donde el compromiso, donde esta responsabilidad, son aspectos que se van un poco debilitando, ¿sí? Entonces, es un desafío por donde se lo mire. pero acá estamos. Bueno, y siempre con humor, ¿no? Siempre poniéndole buena cara al panorama. Una última de mi parte, Paula. Sí, tal cual, es que si no es con felicidad y alegría, las cosas no salen. Totalmente. Uno tiene que acostumbrarse a ser más positivo. Y la pregunta que te hago, porque estoy acá chusmeando el Eco Club Paraná, el Instagram. Tienen mucha actividad, mucho dinamismo, muchas actividades y variadas. Y digamos, en lo que tiene que ver con lo que se enseña, lo que se comparte, está por la positiva las cosas que podemos llevar adelante, como una huerta, como la importancia del reciclaje, el cuidado del agua. Pero también está una situación en donde hay conflicto, que son como los conflictos de los grandes, podemos decir, que tiene que ver con los agrotóxicos. Estoy viendo acá algunas publicaciones. Bueno, el mismo cuidado por los humedales. ¿Cómo comunican o tratan esas temáticas que sabemos que en algunos casos divide socialmente o pone en juego algunos intereses económicos? ¿Cómo tratan esas temáticas con los más chicos, las más chicas? Yo creo que lo más importante siempre es pensar que por más que uno sea chico, chico en el sentido de edades, ellos entienden, se entienden. Lo único que hay que modificar quizás son las formas, las maneras, pero que ellos saben y que a ellos se les enseña, como a todo. Entonces, los espacios que a nosotros nos abren de las escuelas nos permite poder sembrar esta semillita de la duda y de que no es todo tan así como alguna vez escuché. Uh-huh. Entonces, tanto lo que tenga que ver con los humedales, lo que tenga que ver con los agrotóxicos, son aspectos que no se pueden negar, ¿sí? En la pandemia nos pasó que acá en Paraná las cenizas nos caían en el patio de nuestras casas. O sea, había algo, se sentía en el aire, había algo que se estaba quemando, ¿sí? Lo mismo con los agrotóxicos. Nos damos cuenta que la ruta, que el camino, que por ahí es lo que más en Paraná suelen utilizar el vehículo, nos damos cuenta que no hay montes, los montes están desapareciendo. ¿Qué significa eso? Entonces uno también estimula este sentido de la observación, del preguntarse. Quizás papá y mamá no tengan la respuesta, ¿sí? Pero quizás una maestra sí, o quizás no, pero quizás tenga una colega que sí. Entonces lo que estimulamos un poco tiene que ver con eso, ¿sí? Que las cosas están como están por algo y que las cosas pueden cambiar, pero que el cambio siempre tiene que ver con uno. No, nosotros en los talleres le decimos el cono invertido, ¿sí? En donde, que es el famoso teoría de las 6 o de las 3 R. Uh-huh. ¿Lo conocen ustedes? Ramiro. Acá le decimos las 3 R's. Ah, las 3. Reciclar. Bueno, a ver, cuente. Pero bueno, sí, en realidad tiene que ver con algunas acciones diarias que uno desde su casa puede hacer, ¿sí? Entonces, inevitablemente cuando uno empieza a motivar y hacer como más consciente que las acciones de uno mismo desde su propia casa impactan, claro, automáticamente hay como un interés mayor, automáticamente, claro, empezamos a mirar un poco más allá. El reciclar, el reutilizar, el todo eso a ellos les lleva también a plantearse, uh-huh, una situación distinta, ¿no? El reparar también. Reducir. Tal cual, uh-huh, tal cual. Y que tienen un impacto. Nosotros tenemos por ahí, lo sintetizamos en 6, que son el rechazar, reducir, reparar, reutilizar, reincorporar. Por último, reciclar, porque por ahí es un trabajo, en realidad es una acción que conlleva mucho mucho gasto energético, mucho gasto de agua, ¿sí? Y por último, se tira a la basura, ¿sí? Pero por eso empezamos siempre con lo que uno tiene todos los días, ¿sí? Con lo que uno puede, con lo que uno ve, ¿sí? Por ahí algunas personas no tienen la posibilidad de estar en los campos, por ahí no tienen la posibilidad de estar cerca de un humedal, ni siquiera haberlo escuchado. Entonces, claro, sí, cuando es uno distinta, dice, la situación. Quizás, ¿por qué ahora hay un plástico? ¿Por qué estas verduras cuando yo las saco de acá al día se pudren? ¿Por qué esto ya no me alimenta como antes? ¿Por qué hay cada vez más enfermedad? Entonces, como que empieza a ser un ciclo, ¿sí? No vamos de uno y le decimos, no, porque los agrotóxicos, tal cosa, no. Claro. Como que vamos mucho más, sobre todo las infancias, y porque la verdad que te angustia. Uh-huh. Es angustiante. Uh-huh. Claro. Entonces, no tenemos necesidad de llevarle esa angustia a las infancias, porque ya son, es un momento de transición, es un momento en donde ya tiene su sentimiento y su pesar, en cierto modo. Entonces, que nosotros podamos como generar algunos lazos, generar esas puertas o ventanas de esperanza que tienen que ver siempre con la acción de una. Claro, siempre, está buenísimo. Bueno, estimada María Paula Gallardo, una maravilla lo que hacen tanto los jóvenes capacitadores como las personas interesadas que están asistiendo a los talleres, en tu rol también de acompañante, de coordinadora. Es interesante la tarea que hacen y obviamente necesario difundir y divulgar estas pequeñas voces invisibles transformadoras, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Esto es Ecoclub Paraná. Acabamos de hablar con María Paula Gallardo.